en este caso tiene que ver con el tema del coronavirus es el hecho de que es una enfermedad que penaliza un poco el contacto. Sin embargo, deportes como la UFC o como las luchas libres, la WWF, no han parado de realizarse. ¿Por qué crees tú que han tomado esta decisión y no se han aislado totalmente de los demás como han hecho con otros deportes? Ya, bueno, eso está claro. Nosotros como deportistas vamos a ser los últimos en retomar nuestras actividades por el contacto que hay cuerpo a cuerpo y exacto, por esta epidemia que va a ser muy difícil, aparte en todo ámbito deportivo, tanto competencias nacionales como internacionales, va a ser lo último, pienso yo, en activarse. Ahora voy a lo de UFC o lucha libre, SmackDown. Ya, ellos son empresas que tienen contratos multimillonarios, no tanto por entradas, sino por pay-per-view, que es lo que se paga la televisión pagada. Entonces ellos no pueden parar. Ellos no pueden parar, ellos tienen el derecho a seguir. Legalmente ellos tienen que seguir porque ellos ganan del pay-per-view, la gente que paga en línea, la gente que paga televisión pagada. Entonces ellos son los únicos que tienen cómo mantenerse. Ellos no necesitan tanto de cobrar una entrada, sino tan solo por el pay-per-view y por el contrato ya pagado. Por eso es que ellos no paran, ellos van a seguir. Este sábado hay UFC, como también hay SmackDown, pero obvio, puertas cerradas, sin público. ¿Ustedes han tenido que seguir entonces en los entrenamientos de alguna manera para de alguna forma seguir atrás de ese sueño de llegar a ese tipo de empresas a participar? Claro, yo en lo personal yo sigo entrenando, yo entreno todos los días. Es verdad que anímicamente no de la misma forma, porque hay días en los que uno se siente angustiado, se siente mal, aparte por familiares que están mal. Yo en mi caso he perdido dos familiares, uno muy cercano, y anímicamente eso a uno no lo deja seguir bien. Hay días en los que entreno a full, entreno 3-4 horas. De todas formas, entrenar en casa no es lo mismo que entrenar en un gimnasio, no es lo mismo que, por ejemplo, en mi caso yo necesito el contacto. Yo del contacto aprendo y sigo ganando experiencia. Entonces yo trabajo lo que es parte física, parte técnica, trabajo solo. ¿Con qué cuentas, con qué implementos cuentas en tu casa para poder trabajar todo este tipo de práctica que necesitas para el deporte? Bueno, en mi casa normalmente lo que yo hago es un entrenamiento básico, pero de mucho tiempo, porque entre más tiempo trabajo más acondicionamiento físico. En mi casa yo cuento con lo principal, lo que es soga, trabajo bastante tiempo la soga, tengo un saco al cual trabajo con el saco, me pongo las vendas para proteger mis manos, mis guantes, y comienzo a pegarle al saco por lapsos de tiempo. Tengo pesas básicas, la cual hago circuitos funcionales para mi trabajo propio. Así es como me la paso. En lo que se refiere a los entrenamientos, tú dices que, por ejemplo, te has dedicado a ser entrenador. En este momento grabas videos, ¿haces alguna forma de mantener el tema de entrenador durante este tiempo de cuarentena? Claro, yo doy clases en línea con el grupito de personas con las que yo trabajo. Doy clases en línea. Obvio que no es lo mismo, porque no se puede cobrar de una manera excesiva, porque no todo el mundo está bien. Entonces, así como habemos personas que hacemos el sacrificio para tratar de pagarnos las clases o tratar de solventar esta situación, entonces yo estoy trabajando así, clases en línea y particulares, pero todo en línea, porque igual trabajar en personal o irme a una casa a trabajar es un poco, en este momento, un poco irresponsable, porque una, no me puedo permitir a eso, porque yo también tengo familia, y otra, la gente va a tener miedo del contacto. de que venga un extraño a invadir su hogar. No, igual uno nunca sabe, pues no se puede arriesgar a eso. ¿Te has mantenido en contacto también con doctores, con psicólogos para mantener salir a veces del estado de que me contaste hace un rato y poder seguir con todas las ganas en el tema del deporte? Claro, yo en lo que tengo, gracias a Dios, tengo amigos médicos, doctores, los cuales me ayudan si me siento mal o algo. Y en la parte anímica, pienso yo que soy, debido a este deporte, soy una persona muy fuerte. Obvio que hay días en los que sí me siento mal, y no tanto por el deporte, sino que igual por mi familia, igual como usted y todos sabemos, el estar encerrado no nos deja producir, y mucho menos a nosotros que vivimos de esto. Entonces me da un poco de angustia, pero no se puede hacer más, hay que esperar y como sea, vérselas un poco más adelante, cómo hacer la forma de cómo salir adelante, porque va a tocar, porque el deporte de seguro va a ser lo último en activarse. Ya. Asimismo, como has tenido comunicación con, en este caso, con doctores, ¿ellos te han dado una probabilidad de cuánto tiempo te podría recuperar un poco el tema del estado físico que tendrías que recuperar, que tendrías lo mismo en el momento en que estés haciendo un entrenamiento normal, ¿no? Claro. Ya, aquí hay una gran diferencia entre hacer deporte y ser un atleta. Yo me considero un atleta y a la vez un peleador profesional. Entonces, un deportista es una persona que le gusta o coge como hobby algo quizás para estar en forma o entretenerse. En cambio, un atleta no. Un atleta tiene que trabajar mínimo 4, 5, 6, hasta 7, 8 horas diarias de entrenamiento al día. Así es como hacen los atletas de alto rendimiento, incluso los atletas olímpicos. Igual, yo trabajo de la misma forma. Entonces, cuando todo se normalice, siquiera será un mes para tener un nivel en el que ya pueda competir profesionalmente. Mínimo un mes, porque de todas formas, al igual que yo, todos los deportistas, estoy seguro que se están preparando en casa o de repente por ahí se escapan a correr, a hacer ejercicio, y sea como sea, se mantiene. ¿Has tenido comunicación con otros deportistas de la misma rama en otros países que se siguen preparando? ¿Cómo es el tema en ese caso? Sí. Debido a esto conozco a muchísima gente en el extranjero. Sí, justamente hasta ahorita, hasta antes de ingresar a la entrevista, estaba conversando con unos amigos de Argentina, de Brasil y una amiga de Turquía. Y sí, todos se mantienen. De la misma manera que yo, hay días que ellos me dicen que no entrenan porque se sienten mal, hay otros días que sí, hay otros días que trabajan fuertemente, como hay otros días que simplemente lo hacen por rato, porque es difícil, en esta situación es difícil. Entonces es como que se confían un poco al descansar o al no darse al 100%. Como también tengo compañeros que se están manteniendo entrenando a un nivel muy alto. adiós, amor. Despierta, dormido, te estoy infiel con el sol. Pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Comenzamos nuestro segmento noticioso con una nota del COE. Presidente del COE, Thomas Bach, y su reflexión para el movimiento olímpico ante la pandemia. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, envió una carta al movimiento olímpico con el título Olimpismo y Corona, para iniciar un debate integral sobre los desafíos que enfrentamos y las potenciales oportunidades que tenemos. En el escrito, el presidente Bach habla de la incertidumbre que vive la humanidad con la pandemia global de COVID-19, que ha afectado a todos los artistas de la sociedad, incluido el deporte. La propagación global del virus ha significado que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hayan tenido que postergarse hasta 2021, una decisión histórica que se tomó para salvaguardar la salud de los atletas y los cientos de miles de personas involucradas en los Juegos, señala. A este respecto, acepte mi sincero agradecimiento y agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su firme apoyo a la decisión de la Junta Ejecutiva del COI de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tomamos junto con nuestros socios y amigos japoneses. Dadas las difíciles circunstancias que todos enfrentamos actualmente, el apoyo muy amplio y general para esta decisión no fue una conclusión inevitable. Es por eso que el apoyo de los 206 comités olímpicos nacionales, con todas las federaciones internacionales olímpicas de verano, más la comisión de atletas del COI y las comisiones de atletas continentales para este aplazamiento histórico, es una gran demostración de la unidad del movimiento olímpico bajo estas circunstancias sin precedentes, continúa. Juegos Olímpicos pospuestos. Valle expone el desafío que ahora significa organizar los Juegos Olímpicos pospuestos en medio de los estragos de la crisis por el coronavirus y hace un llamado a nuestra solidaridad creativa, determinación y flexibilidad. Todos tendremos que hacer sacrificios y compromisos. Por nuestra parte, hemos dejado claro que el COI continuará siendo responsable de su parte de la carga operativa y su parte de los costos de estos juegos pospuestos según los términos del acuerdo existente para 2020 que tenemos con nuestros socios y amigos japoneses. Aunque es demasiado pronto para dar una cifra exacta, ya sabemos que tenemos que asumir varios cientos de millones de dólares en costos de aplazamiento. Es por eso que también debemos analizar y revisar todos los servicios que brindamos para estos juegos pospuestos. Con respecto al apoyo a la comunidad olímpica afectada por esta crisis, ya estamos con fructíferas conversaciones con los atletas, los CON y los IF, así como nuestros socios comerciales y patrocinadores. Como medidas inmediatas, ya hemos extendido todas las subvenciones olímpicas a los CON para cubrir sus preparativos para los Juegos. Esto también se aplica a las subvenciones para 1.600 atletas de la beca olímpica en todo el mundo y al equipo de refugiados del COI. Bajo el nombre simbólico Here We Go, se encuentra trabajando un equipo de profesionales para determinar las prioridades y estrategias de gestión para que estos Juegos Olímpicos pospuestos sean factibles y exitosos. Bach señaló que entre las prioridades está crear un entorno seguro con respecto a la salud para todos los participantes bajo los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Al seguir esta estrategia, tenemos la oportunidad única de convertir la celebración de los Juegos Olímpicos pospuestos Tokio 2020 en un festival de unidad para la humanidad y un símbolo de resistencia humana para separar esta crisis de coronavirus. Imagínense qué poderosa señal de esperanza serán estos Juegos Olímpicos para el mundo durante estos tiempos sin precedentes. La llama olímpica puede ser la luz al final del túnel oscuro en el que la humanidad se encuentra actualmente. Federaciones ecuatorianas aprovechan el confinamiento para capacitar de manera online. Las nuevas tecnologías y el tiempo de este confinamiento han sido muy bien aprovechados por las federaciones ecuatorianas del deporte, que han encontrado la manera perfecta para capacitar vía online a sus entrenadores, deportistas, jueces y público en general, sin salir de casa y en algunos casos de forma gratuita. Taekwondo. La Federación Ecuatoriana de Taekwondo ha realizado ya dos módulos del Seminario Internacional y Educación a Distancia entre el 15 y 24 de abril por sus páginas de YouTube y Facebook. Estos seminarios cuentan con la participación de renombrados técnicos a nivel internacional y nacional, quienes nos supieron impartir los temas del Taekwondo y la educación a distancia y su didáctica, trabajo psicológico en la cuarentena y los contenidos y la selección de recursos para planificación de la educación a distancia. El segundo módulo brindó herramientas en el área médica fisiológica como prevención de lesiones metabólicas y físicas en el entrenamiento en casa, el mental coach en el Taekwondo y la transmisión en vivo y las herramientas web para estas épocas de pandemia, explicó Pablo Tayo, jefe del Departamento Técnico de la FTKD. Paralelamente, el organismo lleva a cabo el curso nacional APUS-C, a cargo del entrenador de alto rendimiento Raúl Rojas Pizarro, quien cuenta con 100 deportistas de cinturones intermedios inscritos. La temática se encuentra en el perfeccionamiento de técnicas de pateo, balances, giros, posiciones y bloqueos básicos. La capacitación arrancó el 16 de abril y finaliza el 20 de mayo. Se imparte a través de la plataforma Zoom los martes y jueves de 16:30 a 18 horas y se retransmite en el canal de YouTube y Facebook de LIV de la Federación de Taekwondo. Invitamos a sumarse a todas las personas que son amantes del deporte y especialmente al Taekwondo a compartir estos conocimientos en esta época de pandemia. Los cursos son abiertos a todo el público. Actualmente tenemos un promedio de visitas de 400 personas en directo. Baloncesto. De su parte, la Federación Ecuatoriana de Baloncesto también está generando mucho movimiento en sus redes. Desde el 3 de abril, Otilio Valencia, jefe de árbitros de Ecuador e instructor FIBA, ha venido organizando cursos gratuitos online. Estas capacitaciones han sido dirigidas a árbitros, entrenadores, jugadores, quienes quieren tener un poco más de conocimiento en lo que respecta a las reglas del baloncesto. Está a cargo de Luis Cedeño, instructor nacional, Víctor Peralta, comisario internacional de Ecuador y Otilio Valencia señaló. Entre los temas están las reglas del baloncesto, cambios de las reglas 2020, mecánica de arbitraje, obligaciones de árbitros, protección al lanzador y faltas antideportivas, cualidades para ser un mejor árbitro, mentalidad activa, planificación o estrategia, técnica individual de arbitraje, establecer objetivos, preparación física, pragme y potsgam, en otros. Toda esta planificación se está llevando conjuntamente con la FEB y la FIFA y Federación Internacional de Baloncesto, dijo Valencia. Han tenido muy buena acogida. Hemos tenido muchos participantes de toda Sudamérica, también desde España. La recepción ha sido excelente. El feedback ha llegado a un buen alcance. Los talleres se realizan por Meet y se postean con anticipación en Facebook para que los interesados puedan inscribirse de manera online. Las charlas cuentan con expositores internacionales invitados. Golf. En tanto que la Federación Ecuatoriana de Golf prepara a sus instructores nacionales, el entrenador José Miranda estuvo al frente del curso para profesionales de golf que impartió a través de Zoom el enviado Jorge Mesa del 27 al 30 de abril. En estos momentos difíciles que debemos quedarnos en casa, la Federación quiere seguir dando el apoyo a nuestros instructores para que sigamos aprendiendo de este deporte, dijo Miranda. Entre los temas que se trataron estuvieron la planeación de microciclos, curvas de rendimiento, entrenamiento de juego y corto y la nueva tecnología Trackman. Mesa es uno de los mejores instructores en nuestra región y uno de los 75 mejores alrededor del mundo. La idea de este curso es tener más a futuro y los que la FEC logre avalar a todos nuestros profesionales instructores dentro del país a través de un carnet, explicó. Esta es una nota de las federaciones deportivas. Deportistas de Zamora, Chinchipe, Machala, Manabí y Orellana reciben los primeros kits de alimentos en la campaña El Deporte Nos Une. Varios atletas de formación y que se encuentran en estado de vulnerabilidad recibieron alimentos no perecibles gracias a la campaña El Deporte Nos Une, iniciativa del máximo organismo del deportivo del país. Manabí, Zamora, Chinchipe, Machala y Orellana fueron las primeras provincias que entregaron parte de estas donaciones, dadas a organismos deportivos, instituciones públicas y privadas, así como las colaboraciones anónimas. Edison Alciba, deportista del Cantón de Puerto Viejo, fue quien se benefició de la campaña estatal. Cada kit se cuenta con arroz, azúcar, aceite, leche, lenteja, fideos, atún, jugo, pollo, plátanos, entre otros productos. Una de las características del ecuatoriano es ser solidario y esa acción se evidencia en esta campaña beneficiando a los deportistas en formación que no cuentan con los recursos, mencionó el coordinador de la Zona 4, Claudio Alcíbar. En esta zona del país la entrega de donativos continuará en Bolívar, Manta, Santa Ana, Chone, Jipijapa, Flavio Fario y Rocafuerte. Leiner Sicua, deportista del boxeo del Cantón Loreto de Orellana y campeón de los Juegos Tradicionales de Nores, también recibió su kit de alimentos. Y la entrega le hizo el coordinador zonal de Iván Aguilar. También en Zamora Chichimpe, en El Oro, Katy Ruilova, representante y zonal 7, entregó varios atletas del donativo que recolectado en esa zona. Los donativos continuaron por Cotopaxi, Paquisha y Guayas. Recuerden que si quieren colaborar en la campaña pueden hacerlo a cada uno de los centros de acopio que se encuentran en todo el país. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. A continuación vamos con más música. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece. Faltándome tú, mi alma no se anima, el camino queda trunco, faltándome tú. Las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú. Mi alma no se anima, el camino queda trunco, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sientas el vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida, regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Juan Alberto. Natu. Luis. Nardo. Parlando de deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Oscar, ¿cuáles son los objetivos que tú te planteas a futuro, ya cuando esto se normalice? Ya, antes que comience la epidemia, yo tenía muchos objetivos y de hecho tenía un contrato para unas peleas internacionalmente en lo que son artes marciales mixtas, que es en lo que estaba priorizándome últimamente desde el año pasado. Entonces este año lo iba a tener muy intenso, tenía competencias internacionales, tanto en kickboxing como en artes marciales mixtas. Mínimo iba a tener unos 6, 7 viajes al extranjero y tenía pensado hacer un campamento en Estados Unidos, porque en mi objetivo en sí es tratar de ir a Estados Unidos y tratar de llegar a UFC. Es muy, pero muy difícil, pero tratar de llegar. Y cuando esto se normalice, primero comenzar de cero, tanto económicamente y en todos los sentidos, tanto en mi familia y todo, y ver las opciones que tengo, porque así como yo, todas las empresas de este deporte ahorita están muy bajas y muchas de seguro van a quebrar, como también sé que muchas escuelas y muchas academias de artes marciales y gimnasios del Ecuador ya han cerrado. Yeah, ¿Cómo ves entonces, en todo caso, ahorita la participación? El fin de semana tiene Chito Vera una competencia importante. ¿Cómo seguirías tú esa participación? Claro, Chito Vera pelea en UFC y le toca con un oponente muy fuerte. Bueno, Chito Vera se ha preparado, es un atleta. Chito Vera se ha preparado muy, pero muy fuerte. Tuve la oportunidad de entrenar más de un año con él aquí en Guayaquil, en San Borondón. En ese tiempo ambos estábamos en el mismo equipo. Y bueno, él es un chico soñador que desde el principio cogió esto en serio, que tuvo también la ayuda de muchas personas auspiciantes para salir adelante, hacer un buen campamento en Estados Unidos y dar lo mejor de sí, porque en esto no es solo entrenar ni tener el dinero ni tener las personas que te apoyan, es la perseverancia, es el esfuerzo diario. Tú dejas muchas cosas en esto, dejas a tu familia, dejas muchas cosas, y Chito Vera en ese sentido es una persona muy responsable. Por eso es que hoy por hoy le está yendo muy, pero muy bien en UFC. ¿Cuáles son los consejos que tú darías a una persona que quiere comenzar a entrenar, en este caso, estas artes marciales? Bueno, el consejo que yo le daría a una persona que desea entrenar, habría que ver la oportunidad de la persona, porque muchas personas lo hacen simplemente por aprender. Ven UFC, se emocionan, quieren aprender. Entonces esas personas lo hacen más por aprender, por practicar. El consejo primero es que hay que esperar que pase esta pandemia y ver que todo esté sano, que todo se lleve con buen este régimen de salud, de las medidas sanitarias estén bien. Porque igual siempre va a haber el miedo de ir a una escuela, a una academia, después de esto, si es que no llega una vacuna. Entonces esa sería mi recomendación. Ya. Hay que esperar hasta lo último. Ajá. Ya, listo. ¿Cuáles son las formas de contactarte, de conocer qué nomás haces en lo que se refiere al deporte, redes sociales, todo lo que nos puedas dar? Bueno, en redes sociales estoy como Oscar BBE, tanto en Instagram como en Twitter. Estoy como Oscar Borges en lo que es Facebook. O sea, soy muy fácil de contactar. Dentro de mis redes sociales está todo sobre mí, lo que practico, dirección, número telefónico, correo. Están mis videos de entrenamiento, están todas mis premiaciones que he tenido, tanto nacional como internacional. Sí. Listo, Oscar. Entonces, con eso los oyentes pueden llegar a saber un poco más de tu deporte. Y con eso te agradecemos mucho por esta entrevista y esperamos tenerte también en otra ocasión, ya con algún éxito más que te sepa en este deporte. Gracias, amigo, gracias a todos por la oportunidad. Listo, hasta luego, Oscar. Gracias, hasta luego. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado, a Oscar Borges, y todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM. También entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es. O pueden disfrutar escuchándonos por www.radiocc.com, en su celular o tablet, o a través de la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, que la pueden encontrar en Play Store. La manera de contactarnos durante toda la semana son nuestras redes sociales. En Twitter, @ParlandoDeporte, en Facebook, Parlando Deportes, y en Instagram, @ParlandoDeportes. Y las sugerencias o comentarios lo pueden hacer a nuestro celular al 0984-610-317.